Señoras, señores, la dupla. Andy Chango, Eric Calcaño van a interpretar Snob. Ahora. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont. Impresionante, gran momento radial. Mirá quién vino. Nacional Rock. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Bueno, mirá quién vino. Vino el diputado nacional por Frente para la Victoria, Héctor Recalde. En realidad debería decir muchísimas cosas más para presentarlo. Diputado nacional es poco, es casi un momento de la vida, quiero decir. No es poco, ¿no? Pero para todo lo que vos hiciste, Héctor, en tu vida, fuiste abogado de montones de gremios, militante, peronista desde chiquito, una historia de vida de militancia donde ser diputado nacional capaz es casi una etapa. Mi primera militancia fue en el primario. Ah, ¿en el primario? En el primario. ¿Cómo fue? Fue el éxito mayor de mi vida, porque los chicos, mis compañeritos de sexto grado, votaron quién era el mejor compañero y gané yo. Ah, mirá. Yo también gané eso. Muy bien. Pero no voy a ser diputado nacional. Yo también, lo gané en segundo grado, no me lo olvido, en segundo grado, en séptimo grado. Ahí rompiste es como el avión del APA, ¿no? Ahí rompiste el ala y empezaste. No, en séptimo lo volví a ganar y después no me acuerdo, alguna otra vez en el secundario. Muy bueno, sí, era estimulante. Y como dice, sí, una apología al tango, y ahí empezó mi aventura. Y ahí empezaste. Ahí, ¿vos por qué pensás que te votaron tus compañeritos de sexto grado? Porque se equivocaron. No, dale, Héctor. Y no puedo, ¿viste? Yo soy muy humilde. No. Pero, puedo, voy a decir, mira, la vanidad, verdad que... Mi vanidad me impide decir todas las razones. Todas las cosas tenían lindas que hice. Sí. Escribieron uno de los tantos con Mariano Recalde, sí. Crónica de una ley no negociada. Así es. Eso fue por la coima de los tickets canasta. Claro, exactamente. $20 millones. La verdad que no escuché bien, la verdad, no escuché bien. Si hubiera escuchado bien, que la oferta de 20 millones, claro, no sé cuál hubiera sido mi conducta. Pero esto es un buen... Yo normalmente no hablo de esto, porque parece que es ser muy autorreferencial. Pero cuando uno ve la actividad de denuncias así a rolete, de corrupción, sin decir a quién, esparciendo como una perdigonada, ¿no? Me parece a mí que la conducta que nosotros hicimos fue la que uno puede decir que es la que hay que seguir. Es decir, cuando... Yo te cuento rápidamente. Está la anécdota para que no la sí, conozca. Sí, cuento, ¿no?, rápidamente. Yo presenté en marzo del 2007 un proyecto de ley para terminar con el pago en negro que significaban los tickets canasta, porque hasta el 20% de la remuneración se podía pagar con esos tickets, que en realidad era un pago en negro, porque no contribuían a la seguridad social, a los jubilados, para decirlo claro. Tampoco tenían incidencia en aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones, salario por enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no era poca cosa, porque el análisis que habíamos hecho para valorar de qué significaban en las efectividades conducentes, diría Yrigoyen, se habían transferido de la seguridad social y el bolsillo de los trabajadores a cuatro vivos en el lapso de la vigencia de los tickets canasta, $21 mil millones. ¿Eh? No es poca cosa, $21 mil millones. Yo en marzo presenté el proyecto de ley, marzo del 2007. Al día siguiente, o algo así, que lo presentaron, los representantes de la Cámara de Ticket Canasta me pidieron una reunión. Y yo venía denunciando este sistema que había nacido apenas comenzó el menemismo, en 1989, diciembre de 1989. Ah, ¿tanto tiempo hubo de Ticket Canasta? Claro, por eso $21 mil millones. Diciembre del 89 hasta el 2007. Yo lo cobraba. Y sí, sí, sí. Todos lo cobraban. Y algunos lo cambiaban por Mer Plata, ¿no? Para tener efectivo lo vendían. Efectivo. Sí, sí, sí, sí. Eran los dos primeros. Yo lo venía denunciando y olía a Carroni hablando de los fondos buitres, ¿no? Que había algo podrido en Dinamarca, diría Shakespeare. Y no tenía pruebas. No había pruebas. Es más, recuerdo, mirá, fue 18 de diciembre de 1991. Leo el boletín oficial de aburrido. Leer el boletín oficial sí, y la verdad aburrido. Que hay que estar al pedo. Y veo una resolución del entonces ministro de Trabajo, que era Chango Díaz, y cuando empiezo a leerlos considerando, digo, evidentemente terminan con los tickets canasta. Habían dos años que tenían de vigencia. Y no. La resolución, es más, yo lo daba clase en la Facultad de Derecho, entonces llevaba la resolución sin mostrar la parte resolutiva, los considerando. Entonces le sometía a los chicos a que escribieran la parte resolutiva. Exactamente, exactamente, Julia. Entonces todos leían los considerandos y uno decía, el artículo primero, deróganse los tickets que ganaste, otros, sí, suspéndense, otros, quítanse los efectos jurídicos. No, no, lo que hacían era darle el monopolio a tres empresas de la concesión a las otras empresas de los tickets de canasta. O sea que, y bueno, pero nunca pude probar que haya habido soborno. Incluso había una denuncia que una empresa había quebrado, la que entró había pagado $100,000 de coima, pero no había nada concreto. Cuando me piden una reunión, yo... ¿Por el año 2005? 2007. ¿Fue? 2007. Yo entonces veo, huelo, y es muy molesto recibir la tentativa de soborno, que te quieran soborno, es molesto, la verdad es. No me lo imagino, Héctor, no represento ni ¿viste, ningún interés. Cuando te quieren coimear, viste, vos olés a la distancia, yo, sí, por lo menos me pasó a mí. Pasa que entonces, no me imagino la sensación de saber que estás por ser coimeado. Y bueno, es incómodo, es incómodo. Claro. Es incómodo. Entonces, lo que hice fue decirle, darle la reunión inmediatamente, pero ¿con quién? Con dos asesores míos. Entonces ya no podían ahí... Había testigos, no podían hacerlo. Claro. Y se repitió, me acuerdo una vez, fui a dar una charla... O sea que hubo charla. Primeras reuniones donde ahí no te me llegaron a decir explicar, nada. No, coimear no, me querían... Perdón, ¿alguno era Mariano de los asesores? No, uno fue el secretario de la comisión, Nicolás Panchelli, y el otro, mi asesor de cabecera, que es el doctor Gustavo Ciampa. No, son doctores, además la denuncia... Bueno, intentaron, una vez, me acuerdo, me invitó una cámara... Creo que era Argentina Sueca, dar una charla y se me aproximó. Me quedé el mismo, me quedé, uno solo venía. Me quedé rodeado de gente como para que no pudiera avanzar, porque la verdad es molesto. Es como cuando te quiere levantar un flaco un poco. Que no te gusta. A mí, si me quiere levantar una flaca y no me gusta, y si me quiere levantar una flaca y me gusta, como... No es incómodo. No, me hagan confesar, por favor, que mi mujer puede estar escuchando. No, soy un hombre leal, fiel. No, pero quiero decir, a ver, imagínate la situación de... Está hablando de ella. No, te quiere decir algo, pero no te lo dice. Que te está engatusando de alguna manera. Sí, bueno. Y vos ya sabés qué es lo que quiere. Y vos ya sabés qué es lo que quiere. Yo en eso tuve muchos años atrás honrado en la profesión con relación a las mujeres, ¿no? me puedo representar cómo es la imagen. ¿Y cómo continúa eso entonces? Bueno, nosotros teníamos en el estudio un juicio, habíamos ganado, nosotros casi siempre ganamos los juicios, ahora doy la dirección. Y lo llevaba Mariano Recalde el juicio, era contra una escuela de hotelería. Digamos, Mariano Recalde, hijo del señor Héctor Recalde, actual presidente de Aerolíneas Argentinas, es compañero mío de militancia. Exactamente. Y diputado nacional. No. No. ¿Mariano no? No, no. Ah, no. Guado, diputado nacional. Sí, perdón. Guado es compañero mío. En la Cámara. Es mucho más joven. ¡Qué lástima! Y el tipo este, el representante, lo empieza a decir, ustedes tienen el proyecto, tu papá tiene el proyecto de ticket canasta, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no nos reunimos? Me viene a comentar, Mariano. Y ahí olíamos que iba a avanzar con la coima por ese lado, por el lado de Mariano. Entonces, le digo, vamos a hacer una cámara oculta. Lo fui a ver al juez que estaba en aquel momento, que intervenía, y le dije que lo que podía pasar y lo que iba a hacer, me dijo que le meta para adelante, y Mariano se encargó de reunirse primero en el estudio, y los tipos no querían hablar en el estudio, venían dos, el representante de la Cámara y este otro, uno es Santiago Lynch, el representante de la Cámara, y el otro tenía varios apellidos, Gutiérrez, Guido y Hispano. Sí. No eran tres, era uno solo, ¿no? Gutiérrez, Guido y Hispano. Pues, se reunió en el estudio y ahí teníamos cámaras, pero también habíamos hecho por si acaso un corbatero para Mariano y se fueron a una confitería en frente del estudio. Ahora, aclaremos que vos pediste la venia del juez. No, le avisé al juez lo que iba a hacer para cubrirme yo también las espaldas, ¿no? Pero porque... digamos, ahí hay una cuestión de validez probatoria que tiene la... No, lo que hicimos fue certificar con escribano las cintas, ¿no? Hice toda una cosa técnica... engorrosa, pero para darle fidelidad, que después no vengan las nulidades. En derecho, en la justicia penal, claro. A mí me parece bien la garantía. Yo soy partidario, hoy mismo que van a juicio oral los imputados, sigo hablando de la defensa en juicio, debido proceso y la presunción de inocencia, aunque haya estado de sospecha por todos. Sí, por todos lados. Y porque van a juicio. Es más, le habían dado la probation. Y el fiscal apeló y la Cámara de Casación dijo, le rechazó la probation y van a juicio oral. Entonces, Mariano cruza... Mariano se cruzó... A la confitería con su corbatero. Con su corbatero. Y ahí grabó y filmó toda la conversación y todo esto. Y ahí es donde hacían tres ofrecimientos, de acuerdo a las... Si la bicicleta yo, era como la era? Bicicleta, una pick-up y un Mercedes-Benz. La bicicleta era un pago mensual si yo no hacía nada. No. Solamente que no hiciera nada. O sea, yo te soborno porque vos te hagas... Listo, sí, sí, sonso. Te hagas el sonso con respecto al proyecto que vos habías presentado. Y me bancaban todos los meses no sé cuánto. ¿Cómo no sé cuánto, Héctor? Es importante. No, para mí es secundario. Creo que eran como $25,000 mensuales. Y la pick-up, si yo lo morigeraba un poco, y la Mercedes-Benz si moría definitivamente. Si hacía morir el proyecto. La pick-up era si hacía el proyecto que ellos querían. Ah. Que avanzan más todavía, ¿no es cierto? De lo que ya habían avanzado. Ahora, ¿no hubiese sido bastante sospechoso que vos hubiese pasado a tener un proyecto para derogar los tickets a hacer un proyecto para monopolizarlo más o lo que fuera? Tenés razón. Eso muestra la falta de inteligencia. Muy torpe. Para eso pedís el otro diputado, no a vos, justo. La torpeza. Pero no sé, a lo mejor querían engolosinarme. La verdad que no sé. Bueno, sí. ¿Y además, Mercedes-Benz qué tenías que hacer? Mercedes-Benz eran los $20 millones. Sí, pero vos qué tenías que hacer. Si proponía el proyecto de ellos y se votaba. Se venía de una década en la cual, incluso lo que fue la ley Flamarique, la ley Vanelco, en la cual, digamos, no era lo más descabellado sobornar a un diputado o a un senador. No, pero no leyeron mi libro, la tercera. Crónica de una ley negociable. El título segundo. No. El título de Vanelco era Crónica de una ley negociada. Pues yo te cuento. Yo también sentí el olor a podrido y escribí en página 12, el 2 de abril, el 19 de abril fue el pago de los 5 millones de pesos que le dieron a Pontacuarto, de acuerdo a todas las declaraciones de él, ¿no es cierto? Pero yo el 2 de abril, el 2 o el 3 de abril, escribí en página 12 un artículo que el título era Reforma Laboral o Plan Canje. Pues yo veía que no se estaba discutiendo lo que se tenía que discutir. La ley era perversa por el contenido. Bueno, ahí y yo escribí un libro después, Crónica de una ley negociada, que entre otras personas lo presentó en el año 2000, a las otras personas no lo voy a mencionar, Cristina Fernández de Kirchner. Ah, mira vos. Las otras personas no estarían, no abrevarían en el kirchnerismo hoy en día. En ese momento estaba en una alianza. ¿Alguien que empieza con M? No. Sí, no es No es Mengolini. No soy yo. Bueno, si no les disgusta, sí. A menos que la conducción de este programa resuelva lo contrario, me quiero meter en la coyuntura con Recalde Mengolini. Métase. ¿Sí? ¿En qué coyuntura? A ver, ¿por qué Héctor, después de lo que fueron... Esto que pasó a ser un eslogan de campaña, pero además una política de Estado, o mejor dicho, además de una política de Estado, un eslogan de campaña, que fue los 5 millones de puestos de trabajo y distintas medidas en torno a favor de los laburantes, se pierde como se pierde de una manera, esto lo digo yo, contundente en la provincia de Buenos Aires y en los distritos, no solamente, quiero disentir ahora con el comunicado de la aristocracia brinda con champán, no solo la aristocracia brindó, se perdió en distritos populosos, en distritos pobres. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no le llegó al habitante de la provincia de Buenos Aires el mensaje? Vamos a ir por partes. Primero voy a defender esto de que la aristocracia brinda con champán, porque si bien es cierto que no hay una sola causal, evidentemente los que perdieron, los que votaron en contra nuestro en distritos pobres no brindaron con champán. Absolutamente, claro. Y a lo mejor, bueno, es culpa nuestra. Sí, a lo mejor no estamos sabiendo hablarle a un montón de gente. Me parece que tendríamos que haber intensificado la comunicación. Tendríamos que, a lo mejor algunos se achancharon también pensando que las PASO son internas, no hay internas. Digamos que lo que uno tiene que hacer es seguir. Es muy trascendente no solo explicar. A mí me pasó, yo el 25 de mayo, ahora cuando fuimos a Plaza de Mayo, yo elaboré. Había un personaje llamado Juan Palomo. Juan Palomo, ustedes son jóvenes, era un personaje que decía yo me la hago y yo me la como. Entonces escribí una gacetilla que la llamé Manual para la Militancia, en un papel que mandé a imprimir en una imprenta que también banqué yo. Muy sedoso, muy lindo, muy importante, a un solo efecto, era para leerlo, para ser claro, ¿no? Sí, sí. Y con mi familia, mis amigos, mis nietas y mi nieto, tengo un solo nieto varón, fuimos a distribuir esos volantes. Ahora este 25 de mayo. ¿Vos fuiste a volantear? No, no solamente, esto que por favor no lo digan, ¿eh? Okay. No solamente fui a volantear, sino que me hice hombre sándwich. Y tenía dos nietas sándwich y un nieto sándwich. ¿Cómo un hombre sándwich? Y no viste. ¿Qué disfrazado, Héctor? No, disfrazado no. La gacetilla. Ah, te lo puse. La gacetilla la amplié. Ay, te la pegaste en el cuerpo. En la pechera y en la espalda. Entonces, eso es hombre sándwich. El que se ponía como sí, un sándwich. Sí, sí, los carteles. Los carteles, claro. Ay, bueno. Y entonces, mientras repartíamos la gacetilla con la alegría militante. Entonces, ahora te cuento por qué digo todo esto. Con Evita y con Sara. Con Evita y con Sara, y sí. Con Mariana. Sara, que para toda la prensa argentina y se llama Renato, Cristina. Y con Renato. Eso no es muy gracioso. Sí. Y con Renato. Ay, son con mis Renato. Nietas, Julia las conoce. Renato es mi nieto varón, el hijo de mi hija actriz. Sí. Mora Recalde. Pero bueno, ¿por qué traigo toda esta colación? Porque cuando terminé de redactarla, y lo digo con la autenticidad que hablo siempre, me asombré de todas las cosas que hemos hecho, porque vos, el vértigo de lo que venís haciendo... Te hace olvidar, ya está, ya lo Y aparte después hay derechos que ya se naturalizan como siempre hubiesen estado. Y es bueno que sea así, pero para nosotros que estamos recopilando, estamos haciendo ese laburo, me pareció una cosa increíble todo lo que se hizo. Por eso digo, también cuidemos lo que se hizo. Es cierto que hay que ir por más, porque ya está. El derecho adquirido se incorporó y es bueno que se naturalice, que haya paritaria todos los años, salario mínimo, matrimonio igualitario... Ley de identidad de género, todo lo que las cosas tantas. Las convenciones colectivas. Bueno, hay un montón. La paritaria. La paritaria. La asignación universal por hijo. La asignación, bueno, sí. Cosas muy trascendentes que tienen que ver con la igualdad, con la justicia social. Me asombré. Pero ahora tengo que seguir adelante. Vos me hablás de los 5 millones de puestos de trabajo, vamos por más. ¿Y sabés cómo vamos a ir por más? Yo presenté un proyecto de ley bajando la jornada de trabajo de 48 horas a 45. Sí, claro. ¿Sabés por qué? Porque si vos distribuís, eso no crea trabajo, pero distribuye con más equidad el trabajo que ya existe. Al bajar 3 horas a cada trabajador que trabaja 48, lo llevas a 45, vos estás repartiendo el laburo a 200.000 personas que no tienen empleo. Y eso es muy, muy importante, no solamente por el mercado interno, es por la dignidad del trabajador. Hay que saber lo que le pasa al trabajador. Ahora, después del tema, Recalde nos va a contar si le ve viabilidad parlamentaria o no ese proyecto. Y además, Héctor, me meto en el tema escabroso, me acuerdo también, para que me lo contestes después de la próxima canción. Voy a dar tiempo para pensarlo. Vos, me acuerdo una entrevista que una vez te hice para el Niapalos, donde... Vos me dijiste, podemos discutir la profundidad, la rapidez, lo que no podemos discutir es la direccionalidad de las leyes laborales donde nunca se retrocedió. Textualmente. Bien, hay una norma que acá siempre la mencionamos con el niño y que vos, bueno, vos dijiste lo que tenías que decir, me parece, y estuvimos todos contentos por tu coherencia, que fue la ley de RT. ¿Nos vas a contar después de eso después Ese de esta es canción? Un riesgo de trabajo que no voy a afrontar. Hablamos después del corte. Julia Mengolini, Iván Chargrosky. Vos pensabas que almorzabas tranquilo, pero... Mirá quién vino. Exactamente el proyecto al que se refería el compañero Moyano, que aprobó primero el Consejo Directivo, después un Comité Central Confederal y después un Congreso de la CGT. Es exactamente el mismo. Con eso... Presidente. Perdón, con ello. Pero estamos. Pero perdón, ese es el proyecto del Poder Ejecutivo que yo no firmé. Yo firmé un proyecto en minoría. No, para mí no es vergonzoso porque lo hice. Yo, presidente. Hugo. Sí. No, lo que yo te dije es, si yo no podía por alguna cuestión de verticalidad en el bloque. Pues, ahí fue el cruce en comisión, no me, ¿vos te acordás en qué comisión fue? No. En alguna de las comisiones, como ya no sobre el proyecto de RT. No, yo de Moyano no hablo. No, de Moyano no, pero podemos hablar del proyecto de RT. El proyecto de RT, yo hice lo que tenía que hacer, de acuerdo a mis convicciones, obviamente planteando en el bloque todo lo que tenía que plantear, la discusión la di dentro del bloque, soy muy respetuoso del pensamiento de otros diputados de otros bloques, como no iba a respetar el pensamiento de mis propios compañeros. Claro. Yo no coincidía. Es una ley mala. La ley regresiva tiene, en torno a los derechos de los la ley tiene, si hubiera sido buena totalmente, yo la hubiera votado. Claro. Tiene dos aspectos positivos. La movilidad, el aumento de las indemnizaciones, la movilidad automática, eso es bueno. Claro. Uh-huh. La incorporación, después que se iba, porque dijeron que iban a incorporar enfermedades profesionales que no estaban incluidas, también es bueno. Y lo que yo no estaba de acuerdo es en cuanto a la competencia de la justicia civil, también tiene que ser la competencia laboral. Y tampoco estaba de acuerdo en que hubiera una opción excluyente. O sea, la eliminación de la doble vía. Claro. Sí. En realidad no se elimina la doble vía, sino que... Se tiene que elegir. Claro. Puede elegir entre una u otra, claro. ¿No es cierto? Que ahí el problema es que el trabajador por ahí no tiene tiempo. Pero además, yo la discusión, no me gusta dar la discusión hacia afuera, porque para que nos critiquen está la oposición. Claro. Sí. La autocrítica y la discusión yo la hago siempre hacia adentro. Puertas para adentro. Y la verdad que tengo que agradecer a mi bloque, en primer lugar, la democracia interna que se practicó. Lo discutimos, lo hablamos, lo conversamos, seguimos siendo compañeros. Yo ofrecí la renuncia a la presidencia de la comisión porque no podía defender algo que no creía. ¿No te la aceptaron? No me aceptaron. Ese fue un diálogo con el Chivo Rossi, sobre todo. El Chivo Rossi no, y además me llamó Cristina. Ah, ok. Uh-huh. Esto es la primera vez que lo digo. Me llamó Cristina. Bueno, no quiero decir, pero bueno, acá estamos, ¿no es cierto? No, sí, por eso, sí. Por eso lo que digo es, yo no tengo ninguna duda en lo que vos, de Julia, decías recién, lo que hablamos una vez. No tengo ninguna duda en la direccionalidad del proyecto, uno puede discutir el avance, la profundidad, los tiempos, pero evidentemente este es un proyecto que nos hizo renacer a la política, nos dio esperanza en la política como instrumento transformador de la realidad. Los trabajadores lo saben bien, porque tener paritarias, negociación colectiva, como dijo, en términos jurídicos apropiados... El niño Jagrowski. Sí, lo dijo todo. Tiene un apellido complicado. Jagrowski, no, si yo tenía un laboralista, tenía un apellido parecido. No sé. Parecido, no, si no es, pero era parecido. El otro era Jagrowski. Sí. Vos sos... Yo soy Jagrowski. En Bahía Blanca había también un Jagrowski, a mi viejo lo llamaban puteándolo. Ahora vos, Héctor. Estamos con Héctor Recalde. Héctor, vos. Ya contaste, militar desde sexto grado. ¿Estos últimos tiempos de este proyecto kirchnerista, te los imaginabas? ¿Te imaginas que algo así podía pasar? No, honestamente no. ¿O porque... ya habías perdido un poco la esperanza? No, estaba acostumbrado a ser opositor. Claro. Yo había tenido 49 días de oficialista en toda mi vida. ¿Cuándo habías? ¿En el 73? En el 73. Después, bueno... Era muy chiquito él, por eso. No, fui oficialista en el sentido que no tenía ningún cuestionamiento. Cuando vivía Perón, obviamente, también. Pero, digamos, cuando pensé que se podía transformar mucho, después vino toda la pelea interna que hubo en el peronismo, que realmente, no sé, a mí, por lo menos, me desconcertó. Yo soy peronista de toda la vida. Yo estuve con Perón, para que vean lo viejo que soy, en diciembre de 1965. 6-5 en Madrid, estuve toda una semana con él. Siempre digo que fue la semana más maravillosa en toda mi vida por varias razones. Una era la de Perón, otra no la puedo contar en la ley. Porque está escuchando a su mujer. No, era soltero. Habrá 25, tenido varios romances. 25, ahí. Uno solo. 25. Uno solo que fue un Bien. Encuentro casual en una esquina cualquiera. Ajá. Pero la esquina fue en Ginebra y viajamos juntos a Madrid. Una chica que era. Tenía un padre francés, madre tunecina, y tuvimos un noviazgo que duró una semana ahí, después nos seguimos carteando, me mandaba flores. ¿Al día de hoy? Muguet. No, querido, no, para la más. Para que lo vas a meter en un quilombo con su señora esposa. Ya me hiciste reproducir eso en la radio, que no sabía que lo ibas a hacer, ahora me quería hacer bolonqui con mi mujer. No, bueno, señor. Sí, vamos a la coyuntura porque nos quedan 10 minutos. Exacto. Nada más, y tenemos que hablar un poco de política. En principio, ¿cuáles? Salió una encuesta hace poco de OPCM que le erró como bisco al timbre en las PASO, pero que ahora lo que parece es que se amplió por algunos puntos la distancia entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria en la provincia. Teniendo en cuenta que se conoce ahora, más que en las PASO, la alianza de Massa con Macri. Rebollo. Todavía no. ¿Vos decís que ese es uno de los principales desafíos? Me parece, hay dos cosas muy importantes, sí. En direcciones contrarias. A Martín Insaurralde todavía no se lo conoce del todo en toda la provincia, que es enorme, uh-huh. y se van acortando las distancias en el conocimiento. Y tampoco se conoce bien, digamos, no todo el mundo escucha los programas políticos, no todo el mundo, lamentablemente TN aparece en todos los bolivianos. Nos morfa el microclima a veces, ¿no? Entonces puede ser que influya, pero es un problema nuestro, es la militancia nuestra la que aclare con todo, así con que Massa es un sector opositor, que yo lo llamo no el Frente Renovador, sino el Frente Rejuntador. Y lo digo con respecto a las personas, sino por la ideología. Ya el PRO dijo que se va, ya dijo que va a constituir otro bloque. Lo que uno venía diciendo del rejunte, bueno, ¿qué hacen juntos ideológicamente? ¿Qué van a producir en la legislatura, tanto en el Senado como en el diputado? ¿Qué va a producir los que tienen integrantes del PRO, ideológicamente hablo? Peronismo, que se llama disidente, representante de la Unión Industrial Argentina. Yo en el libro que te regalé, Julia, una historia laboral jamás contada. ¿Cuándo lo editaste Héctor? En el año pasado, en el día 20 de septiembre, que fue el aniversario de la ley de contrato de trabajo. La autoría fue de intelectual de Norberto Centeno, asesinado por la dictadura. Hay varios abogados laboralistas asesinados por la dictadura militar, que yo siempre rindo homenaje. El otro fue Carlos Moreno, que era abogado de los trabajadores de Loma Negra. ¿Conocen Loma Negra? Sí, Amalita. Amalita Fortabat. Que encontró que los trabajadores trabajaban en un ambiente donde había silicosis y se enfermaban. Pero no se me vaya, Héctor. No me voy, acá estoy. Volvamos al... Está bien. Bueno, ahora sigo explicando. Macrimasa. Es tarea nuestra de la militancia. Bueno, hablo del rejunte. Dije PRO, peronismo disidente, representante de la Unión Industrial de la Argentina. Además, un representante que fue ministro con Dualde, que produjo la devaluación, que significó la licuación de muchos pasivos empresarios. Especificación asimétrica. Claramente, sí, ponerle palabras lindas, pero la realidad es que se llenaron de guita los empresarios y perdieron un montón de guita los laburantes. Usted habla del Vasco de Mendiguren. ¿Usted habla del Vasco de Mendiguren? No, hablo de las actas del gobierno. Bueno, yo le cuento al oyente que habla de José Ignacio Mendiguren. ¿Qué familiaridad tenés? Porque se llama José Ignacio de Mendiguren. Yo siempre que le dice el Vasco me pongo de mal humor y le digo, no le digas más el Vasco, puede ser. A las Curain, perdón. No fui yo, No fui yo que cuando se aprobó, se presentó la ley de RT, estaba presentándolo y estaba en primera fila y decía, bueno, el Vasco. No fui yo, fue la presidenta de la nación. Bueno, la presidenta. Pero vos lo vas a torear. La presidenta tiene una relación mucho más continua que creo que vos. ¿Mucho más qué? Continua. Seguramente. Y entonces, pues ella tiene más derecho a decirle Vasco que vos. El Vasco, no sabe. Héctor, es una pelea diaria. A la Roque, le decimos Cuervo y tampoco lo veo, lo vi nunca en mi vida. Ay, sos un atrevido. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Sí. Pero además, juntos ya vamos a repetir. PRO, peronismo disidente, Unión Industrial Argentina y todos los autores del enajenamiento de la propiedad argentina en la década de los 90, la flexibilización laboral, el endeudamiento. Y como si esto fuera poco, también tenemos integrantes de este frente rejuntador a los autores de la ley Vanelco, de la que hablamos hace un poco. Y hablo no del soborno, hablo del contenido pernicioso para los trabajadores. De los flexibilizadores. Exactamente. ¿Quiénes son los flexibilizadores que están en la lista rejuntadora? Los que pertenecen a estos grupos. No va a dar nombre. No doy nombres propios, porque cuando uno da nombres propios, parece que descalificar a alguien. Cada uno se hace cargo de su pensamiento, su ideología y de sus hechos. Hechos. Los hechos son sagrados. Bueno, lo que pasa es que vos mismo hace un ratito decías, hay que informarle a la gente quién es toda esta gente. Pero cuando lean las boletas, se van a dar cuenta quién es quién. Además no me acuerdo los nombres de todos. Claro. Ahora, hay uno que se llama Massa. ¿Qué puede hacer el Frente para la Victoria? Lo que estamos haciendo. No de cara a octubre, sino... Ah. Para instalar, porque yo creo que uno de los principales... Se habla mucho de las variables económicas. Yo creo que una parte es este hecho de los frentes abiertos que a nosotros nos pueden contener o nos pueden gustar, pero por ahí la sociedad, el conflicto permanente, ¿viste? Esta sí, cosa, pero nosotros tenemos frente abierto, no las venas abiertas. Pero te pregunto algo. ¿Puede ser un atisbo de solución de acá a octubre que se plantee ya la sucesión a 2015? No, me parece a mí que para el 2015 tenemos mucho tiempo. Ahora hay un solo plan, es el plan A, es ganar las elecciones el 27 de octubre. Después lo demás veremos después. El 28 nos sentamos a pensar qué va a pasar en el 2015. Pero ahora, porque es muy importante para defender todo lo que se logró y conseguir lo que falta, que ganemos nosotros. Esto, además, no tengo duda que en el ámbito nacional vamos a ganar. Sí. Vamos a pelear en la provincia de Buenos Aires. En el ámbito nacional hubo una sorpresa. Se esperaba un número y fue más bajo. Exactamente. En la provincia de Buenos Aires se sabía que venía arremetiendo Massa, que Insaurralde era desconocido, podía pasar lo que pasó. Que Massa se mimetizaba con el oficialismo. Massa había sido director de ejecutivo de la ANSES, había jefe de gabinete. Jefe de gabinete, había un intendente que 24 horas se había anotado en la interna del Frente para la Victoria. Darío Sustó, sí. Y bueno, como no, y otros que como no pasaron las PASO, se pasaron. Bueno, claro, ya de todo, Amadeo, como ¿no? en botica. Amadeo pasó, ¿cómo le gusta poner nombres propios? Bueno, yo bueno, Iván, bueno. Usted no puede, yo sí. Porque vos hablas en misterioso y él es periodista, entonces pero gusta. Yo soy un lector de novelas policiales. Yo traduzco. Dashiell Hammett, me llamo. Ahora, lo ves a... Ya sé que dijiste que faltaba mucho, pero hay nombres propios que están en danza, lo que puede ser la sucesión. Hay un tango que habla de por seguidor y por fiel, sí. Bueno, hablando de alguien, no sé si fiel porque no conozco sus relaciones personales, en realidad su historia por ahí dice lo contrario, ¿no? Pero no vamos a meter en eso. Daniel Scioli, ¿podría ser la cabeza de un eventual kirchnerismo sin Cristina con todo, la estructura de Unidos y Organizados atrás? Todo, no solamente puede ser, sino que todos los gobernadores pueden ser. Y además, que voy a decir algo más. ¿No tenés preferencia por ninguno? No te lo va a decir. No, estuvo a punto. ¿Ahí o no? Tengo preferencia por puntos suspensivos. No, pero me parece que esto es ir al plan B y yo no quiero plan B. ¿Y cuál es el plan A? El plan A es ganar la selección el 27 de octubre. Todo lo demás puede generar fricciones, divisiones. Okay. No tiene sentido. Perfecto. Entonces no voy a entrar en un juego. Mirá, a mí me dio el alta en terapia, ¿eh? No jodamos. Pero pasa, Héctor, es yo que la empecé recién. Yo entré en el juego. Bueno, te falta mucho, entonces, dale. ¿Qué? También hay una cosa que es, ¿qué es ganar las elecciones? De ser primera minoría lo vamos a hacer. Ganar las elecciones ganar las elecciones significa tener más diputados y más senadores de los que tenemos. Eso es ganar las elecciones. Lo demás... Es muy posible que pase. Pompa de... Ah, muy bien, por fin. Uno, dos. No importa. Pero va a ser más, va a crecer. Si es más, consolidamos la presencia del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados y en el Senado. Sí, va a seguir siendo primera minoría. Yo te voy a dar un solo hecho, mira. Yo presenté en el 2010 un proyecto para penalizar la explotación del trabajo infantil. Todo el 2010 y todo el 2011 no conseguí que la Comisión de Legislación Penal, presidida por un diputado que ya no es mandato vencido, que era de la coalición cívica, le diera dictamen de comisión. ¿Morán era? No, Juan Carlos Vega. Veo. Me hace dar los nombres personales. Bueno. Pero Héctor, no es un gran misterio también que lo develé. Lo buscaba. Era el presidente, claro. Víctima buscábamos en internet. Ahora dramaticé porque realmente el problema es decir que era presidente. Claro, ya estamos jugando casi un juego. Si no, sería muy tedioso todo lo que yo digo. Antes que siga, la última en torno a... Se desmembró finalmente este delirio celestial que era que la oposición pidiese la presidencia de la Cámara. Aparentemente porque algunas declaraciones... No se pusieron de acuerdo. Algunas declaraciones de Wiener... De Carrió... De Pino Solanas... Pino igual en otro... No importa, pero digamos ser que senador. Son de declaraciones que marcan que no hay... En esos sectores, digamos que hay prudencia y un respeto a toda la práctica y la costumbre legislativa. Es decir, la primera minoría le corresponde a la presidencia. A nosotros lo que nos hicieron en el 2010, nos sacaron las presidencias de casi todas las comisiones. Claro. En la comisión, una de las comisiones que tengo que agradecer a mis compañeros del bloque y a la presidenta, una de las comisiones que más se peleó es que mantuviera la presidencia fue la mía, laboral. La legislación de trabajo. Sí, pero tenía una eran 18 miembros de la oposición y 13 del oficialismo. Pero por suerte en mi comisión tratamos los temas como temas de Estado, no nos peleamos por las fronteras partidarias, no mezclamos las cosas. Espero que sigamos así, porque la verdad que los resultados de la comisión nuestra, yo estoy orgulloso de todos los compañeros de todos los bloques en su función en la Comisión de Legislación de Trabajo. Muy porque bien. Construimos. Héctor Recalde ha estado hoy en Mirá Quién Vino. Señor, la verdad que si algún día me despiden, Yo quisiera el sosiego de su amparo. Pero con, cuente, el sosiego, cuente con ellos. Cuente con ellos, cuente con mi hombro también. No, no, quiero decir, no debe haber mejor sosiego que tenerlo de abogado de usted, si usted acaso ha sido recién despedido. Nosotros somos muchos los abogados laboralistas que trabajamos en esto con convicción, con pasión y con mucha fuerza. Como se dice ahora, se utiliza mucho la palabra. Sí, mucho fuerza. Optimismo, deporte y turismo. Héctor Recalde, diputado nacional del Frente para la Victoria, un militante de toda la vida por los derechos de los trabajadores, ha estado hoy. Mira quién vino, gracias, Héctor. Gracias. Mira, nos quedaron 200 temas afuera, pero la pasamos bien el tiempo. Y hablando de gente que respeta los derechos laborales, acaba de pasar Jerónimo Venegas por C5N.